La radio que marca el camino desde Santo Domingo y para cada dominicano que es urbano. Lo mejor de lo que te gusta en 360. 360. Mix 104.5, una emisora del Grupo López. Mix 104.5, líder en urbano. 8:49 a.m, Mix 104.5. Muy buenos días, que estamos, carajo, infieles. Gente que se quiere ir del país para ser infiel en Nueva York. ¿Qué te pasa? Así que se comienza. No podemos promover la infidelidad en Mix Morning. O sea, ¿qué te pasa? Ubícate. Amiga, llegaste tarde. Ubícate. ¿Cómo que llegué tarde? Llegaste tarde. Tengo 2 años promoviendo, no la infidelidad, hablando de lo que existe allá afuera. La infidelidad entre gente que está en Nueva York. Te devolviste. Que promoviendo. No promoviendo. No la infidelidad. Te devolviste. Bueno, vamos a hablar de infidelidad hasta ahora. Vamos a hablar de visa porque se encuentra con nosotros la licenciada Delvira Rodríguez. Muy buenos días. Hola. Licenciada, ¿cómo está? Experta en migración. Y qué bueno que nos trae buenas nuevas. Y a veces malas noticias también nos trae. Porque me dio una hace rato que yo decía, porque no me avisó antes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Estoy feliz de estar aquí una mañana más, señores. Pero la semana se está yendo. Demasiado. Fue ayer, Cris, que yo vine y era viernes. Y ya hoy viernes de nuevo. Te voy a decir por qué. Porque tiene esa cuenta sólida en billete. Sí, no. Toda esa llamada y toda esa consulta que las personas hacen, señores. Gracias a Dios. La gente se quiere ir del país. Ah, bueno. Sí, sí, tienes sí. Muchas solicitudes de gente que quiere emigrar. Sí, sí, para Estados Unidos más. Ese es el mayor fuerte de la oficina mía. Ok, pero licenciada, la gente se quiere ir porque quiere visitar Estados Unidos, no porque se quieren quedar. No, claro que no, jamás. Yo no apoyo eso. ¿Qué se solamente quieren de visita 10 días y para atrás a su país? 10, 12 días, 3 meses, 6 meses. Pero no. No quedarse. Licenciada, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, eh? Bien, hoy vamos a hablar de que a partir del 2 de septiembre del año, de este año, señores, van a quitar la exención, como dicen ellos, de las visas de menores. ¿Qué es esto? Que si tú tenías un hijo, Chris tiene visa de 10 años, su esposa tiene visa de 10 años, el niño no tenía que ir. Un menor de 14 años no tenía que ir a entrevista con simplemente depositar los pasaportes de los padres de 10 años, pues no iba a entrevista. Pues ahora, señores, a partir del 2 de septiembre tendrán que ir a su entrevista. Se jodió Juan Diego, no va. Ay, Dios mío. ¿Qué? Porque tenemos visa los grandes, él no, obviamente un niño, y lo íbamos a sacar. Pochito. Se queda con su tía Vicky. No. Juan Diego no va. Tienen que llevarlo, no seas así. Y le mandamos foto de Disney. ¡Ajá, no viniste! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Tiene 4 años, ese no va, ese se le olvida. Se le olvida. Bueno, no va. No, y tú sabes qué es lo que pasa con esto, que muchas personas se ponen muy nerviosos con los cónsules. No sé qué es lo que emite un cónsul que tú te tienes que poner tan nervioso. Entonces ahora lamentablemente vas a tener que ir con tu pareja y con el niño a la entrevista. Lo ideal es que la gente se limite a responder lo que le están preguntando, ¿no? Porque mucha gente se pone nerviosa y te dice, ¿dónde vives? Bueno, yo vivo en tal sitio, yo trabajo, yo vivía ahí antes, pero yo me mudé porque yo cuando vivía en tal sitio había una vieja chismosísima que yo no me gustaba. Entonces nosotros nos mudamos para otro lado y mi papá decidió que, o sea, un cuento, y el cónsul solamente te preguntó dónde vivías, ¿sabes? Y el cónsul así, correcto. Mátame, Dios. Mátame. Correcto, no, y tú sabes también que los mayores de 79 años, señores, yo he tenido viejitos, como dicen, que no quieren morir sin ir a Estados Unidos. ¡Que se mueran! Que no quieren morir. Se lo dije, lo pensé. Lo dije, ¿verdad? Sí, yo tengo pensamiento. Pero porque usted me vio a mí cuando dijo viejito. Yo quiero saber. Me dice, lo viejito. Me encanta, me fascina. Lo viejito, ¿verdad? Y yo, licenciada, ¿por qué me vio a mí? Porque estás mascando el agua. Tú sabes que la embajada americana le daba como esa ventaja a las personas mayores de 79 años para que no mueran ciegos. Que muchos dicen, ay, yo quiero ir, para no morir ciego, ir a Estados Unidos, conocer. ¿Qué pasa? Que ahora va a tener que ir esa persona a entrevista. O sea, teníamos 2 categorías que no iban a entrevista y a partir del 2 de septiembre tienen que ir a entrevista. Ahora, todos, excepto aquellos que van a renovar una visa de 10 años, ahora todas las categorías tienen que ir a visa. Y excepto los diplomáticos, que obviamente no tienen que ir a entrevista consular, Y aquel que está renovando tampoco tiene que ir a una entrevista consular, pero ya luego todo el mundo tiene que ir a una entrevista. Así que asesoría, eso es lo que les recomiendo, asesorarse. ¿Por qué? Porque la presencia, estarse frente a un cónsul, muchos se ponen muy nerviosos y dicen cosas que no tienen que decir. Ahí está. Uh-huh. Bueno, está con nosotros la licenciada Delvira Rodríguez de Quality Visas RD y dándonos estas noticias, esta información. Esto es de ahora, ¿verdad? Esta información salió hace... El 25 de este mes, lunes. Bueno, algo importante. Licenciada, una pregunta aquí muy, muy, muy yo. Ajá. Usted habló de que hay personas, por lo menos diplomáticos, que no necesitan la presencia para darle su visa. ¿Artistas grandes, magnos, increíbles, también pasan por esa situación o tienen que ir personalmente a buscar su visa? Artistas, por ejemplo, ¿no? Imagínense que Luis Miguel sea dominicano. Luis Miguel. Yo no veo a Luis Miguel ahí en la fila, haciendo la fila. Pase por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, estoy aquí buscando la visa. O sea, artista de ese calibre, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Él tiene que ir a buscar su visa. Sí, Chris. Todo el mundo tiene que ir a entrevista. ¿Te imaginas estar en la fila para ir a buscar tu entrevista y estar así detrás de ti, Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. ¡No puede ser! Lo que pasa es que con esas personas, como son ya de un alto perfil, que tienen que tener una seguridad, ya lo que hace la embajada americana es que lo ponen en un horario que no le choca con el personal. Ah. Lo ponen en una casilla ya diferente, con ciertas reservas de seguridad, pero todo el mundo tiene que ir a una entrevista, señor. Ah, mira, no está bien. Sí. No, una pregunta. Sí. Una pregunta, licenciada, que bueno, cualquiera por ahí lo hubiese hecho, ¿no? Claro, así que no me miren, sí, con claro, esos ojos, porque me están viendo como un bruto, que yo soy bruto y qué tal. Bueno, no soy. Sí lo eres, pero tampoco es que uno dice que wow, qué bruto, que... Señores, hablamos con la licenciada Elvira Rodríguez. ¿Cómo es tu ambiente laboral? Buenísimo. Pueden hacer sus preguntas al contacto 566-1045. Pueden hacer sus inquietudes, que a partir de en septiembre usted tiene que ir con el menor a buscar su visa, si está optando por llevárselo de viaje o porque de repente, bueno, ya le toca al niño, le llegó el pasaporte y todo esto, es el momento de hacerlo. Dime, Clara, ¿qué pasó? Es importante. Ok, importante. Buena el costo pregunta. Clara, ayúdame con la pregunta. ¿El costo del PIN para el menor es igual? Claro, okay, que sí. Todo el mundo paga $185. Pero es un carajito. Niño de meses. Dice, claro. Pero un niño es un niño. Sí, tres es la meses, mitad. Un mes, $185. Todo el mundo. Muy caro. En Estados Unidos no tienen una imparcialidad con eso, sino una sola cuota para todo el mundo. A mí me surge una pregunta inquietante. Y es que los bebés... ya tienen que ir, ¿cómo, o sea, cómo hacen? ¿Cómo así que una entrevista para un bebé? Sí, es difícil. O sea, un bebé, un niño lleva que no al, habla. Al menor, ¿cómo? Qué buena pregunta, porque ahora van a ver muchas personas que se van a decir, wow, pero tengo que llevar al niño, no tengo que llevar al niño a la entrevista, tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque el cónsul tiene que ver y verificar que ese sea su hijo, claro, que el niño de verdad esté diciendo. Muchas personas le preguntan al niño, uh-huh, ¿y para dónde quieres ir? A Disney, por ejemplo. Siempre dicen que a Disney, a conocer a Nueva York, o muchos que tienen familiares allá que no conocen a sus abuelos, tíos. Uh-huh. Ah, no, yo quiero ir donde mi abuela. Pero siempre el cónsul tiene que ver el niño. Y eso ha pasado siempre cada vez que hay un gobierno republicano gobernando en Estados Unidos, porque es un poquito, señor, ustedes saben que con los niños se tiene un cierto cuidado. Un cierto cuidado, una seguridad extrema. Señores, habían abuelos que iban a la cita consular diciendo que eran ellos que eran los abuelos de los niños y que querían llevárselo y que atento a que ellos tenían visa y que ellos se querían llevar y se lo llevaban. ¿Qué? Le daban la oportunidad. Claro, con simplemente un documento donde los padres entregaban al niño al cuidado de la abuela, a la patria potestad. Pero claro, ahora no es tan fácil llevarse a un niño para Estados Unidos. Y, por ejemplo, entonces, le dan la visa al bebé, al niño de un año, bebé de 6 meses, ¿por cuánto tiempo se la dan? Normalmente son 10 años. Antes sí daban 5, daban 2 años. Mm. Pero ahora mismo se están dando 10 años a todo el mundo. Ah, mira, qué bien. Sí, y otra cosa importante es que cualquiera... tienen chance, porque hoy es que estamos primero de agosto, o sea, el día 2 de septiembre, todavía tienen un mes para que cualquiera de los dos padres que tenga visa en una casa de 10 años le someta a su hijo. Así que aprovecha este momento que le queda un mes para que no tenga que ir a entrevista consular. Esa es la recomendación que yo le doy esta mañana. Licenciada, muchas gracias. Muy puntual la información. Las personas que están optando. En mi caso, yo estoy realmente hablando en serio, optando porque ya le llegó el pasaporte renovado a Juan Diego y estamos buscando la forma de tener su visa. Y nada, en esta oportunidad buscaré la asesoría, obviamente, de Quality Visa RD para tener todo a la mano y que ese muchacho se vaya a ver a Mickey. O sea, lo que quiere ver a Mickey, a ver. Ay, y me llevas a mí también, amigo. No, entonces, el asunto es que. Lo asunto es que. Atención, muchachos, que están ahora mismo planificando irse en familia de viaje, quizás en diciembre. Muchos lo están haciendo para pensando en ya en las vacaciones de Navidad, irse, perderse por ahí, quedarse por ahí. Y bueno, es la oportunidad de usted ponerse al día con Quality Visas RD. Número de contacto, licenciada, para que la gente ya llame y pregunte y moleste, porque la gente molesta, pero con gusto. Claro que sí, al 809-857-6713. También nos pueden escribir por Instagram, @QualityVisasRD. Y allí estamos para informarle todo acerca del visado para Estados Unidos. La pregunta, ¿quién responde esos DM? ¿Usted o la gente que trabaja con usted? Oh, el equipo de trabajo que tengo. Son varias. Se habla, vale. Varias chicas ahí. No, eso no es que soy yo misma, como yo. Yo cuando escribo es una marca. Mira, le habla el productor de Chris Alexander. Soy yo misma. Chris está, yo estaré pendiente a ver si Chris está, tiene la fecha disponible. Ajá. Y me voy, me hago el loco. Eres tú mismo. Acabo de cerciorar la agenda del talento y si ese día podrá ir a su evento. Sí, pero no, yo mismo. Pero ya no te van a creer porque ya lo dijiste al aire, bueno, en Radio Nacional. No, ahí está, pues no sé. Señores, esto es Mix 104.5. Licenciada Delvira, gracias por visitarnos. Quality Visas RD, ahí está para que lo ubiquen en redes sociales. Con Q, Quality Visas RD. Busca allí para que tengan toda la información. Una pausa y ya venimos con más. Este es Mix 104.5. Líder en urbano. Mix 104.5. En Óptica López tenemos para ti 20% de descuento en montura y lentes. Los mejores estilos a escoger. 20% de descuento en montura y lentes. Óptica López, primera en tecnología digital. Válido en todas las sucursales. Aplican restricciones. Vuelve la promo que tanto esperabas. Gánate un año de Nido gratis. Así es, un año. Participar es muy fácil. Por compras de $1,000 o más en productos Nido, registras tu factura en nido.do/promo o por WhatsApp al 809-749-1199 y listo. Son 500 ganadores. Sí, oíste bien, 500. Mientras más facturas registres, más oportunidades tienes de ganar. Nido, tu amor. Su futuro. La leche materna es lo mejor para el lactante a partir de los 2 años. Nestlé, a gusto con la vida. Sistema informativo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que no existen los votos necesarios en el Congreso para aprobar las 3 causales en el nuevo Código Penal, a pesar de estar personalmente a favor. Durante la sesión, afirmó que votará a favor del código aunque las causales no estén incluidas. La exclusión de estas ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo a la primera dama Raquel Arbaje y sus hijas, quienes respaldaron un documento firmado por más de 1,000 profesionales en defensa de los derechos reproductivos. El director de Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que el plan piloto para bloquear señales en cárceles ya se aplica en 5 centros penitenciarios del país. También anunció el cierre de 32 emisoras ilegales de las 58 detectadas al inicio de su gestión en agosto de 2024, muchas de las cuales, dijo, operaban con respaldo de militares y partidos políticos. Añadió que con la apertura de la cárcel de Las Parras iniciará una fase tecnológica con fines educativos. El plan cuenta con una inversión de $300 millones y es evaluado por una empresa israelí. La radio que marca el camino desde Santo Domingo y para cada dominicano que es urbano. Lo mejor de lo que te gusta en 360. Mix 104.5, una emisora del Grupo López. Mix 104.5, líder en urbano. Ey, ahora todos tienen una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una domi que lo mueve rico, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité, son tremendas mami, todas tienen que pique. Esa curva no la tiene ni la NASCAR. Esos planetas no los conoce la NASA. Tete y nalga, tete. nalga. Te, te, te, te, que chimba, está buena la fiesta. Con ella, mamacita, forever. Me quedo con mis nenas, la tía. Está buena la fiesta. Con ella, mamacita, forever. Pa' que tenga este sabor, toca que vuelva y nazca. Tenga este sabor, toca que vuelva y nazca. Son caprichosas porque no hay quien las complazca. La radio que marca el camino desde Santo Domingo y para cada dominicano que es mejor de lo que te gusta en 360. 360. Mix 104.5, una emisora del Grupo López. Mix 104.5, líder en urbano.